estás sentada junto a mí, con quien podría hablar. Ahora que no estás en este amanecer, ¿a quién podría amar? Ahora que no estás, ¿a quién le puedo dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel ahora que no estás? Ahora que no estás cerca de mí, ya no hay una canción para inventar, ni hay una razón para vivir, ni un sueño que contar. Ahora que no estás, ya no hay amor, ni flores que cuidar, y en el balcón solo hay un corazón en soledad, ahora que no estás. Ahora que no estás en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Ahora que no estás haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Ahora que no estás, ¿a quién voy a contar que tuve una caída? ¿Quién me iba a levantar y quién me va a ayudar ahora que no estás? Ahora que no estás sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Ahora que no estás en este amanecer, ¿a quién podría amar? Ahora que no estás, ¿a quién le puedo dar un trozo de mi alma? ¿A quién voy a querer? ¿A quién voy a ser fiel ahora que no estás?